Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos los adultos también. Gracias por estar allí en nuestra sintonía. Una emisora de calidad que hace las cosas con conciencia del papel de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la vida y en la civilidad de nuestro público. Gracias por estar allí. Vamos a empezar, como siempre, con un cuento. El cuento se llama El Soñador. Un cuento editado por el Fondo de Cultura, que, por cierto, tiene una sede donde hacen actividades de literatura para los niños y su familia. Hay que ir. Siempre tengo mucho sueño. Me quedo dormido en cualquier lugar y en cualquier momento. A veces sueño que me quedo dormido, y en ese sueño me vuelvo a dormir y a soñar. Entonces algo me despierta, un ruido, voces, los pájaros, mi perra, y despierto del sueño. Es decir, me despierto varias veces, muchas veces, tantas veces, que a veces no sé si estoy despierto o sigo dentro de un sueño. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es un cuento magnífico, lleno de poesía, de alegría? Y además, si pensamos en el soñador y nos preguntamos cuánto soñamos, descubriremos cosas maravillosas. Por ejemplo, el sueño no es solo dormir, ver y sentir imágenes. Llamamos sueños a las grandes metas de la vida. Tener el sueño de hacer un mundo mejor. Tener el sueño de dar salud, de dar conocimiento, de dar inventos nuevos. Todos los grandes artistas, científicos, filósofos, hayan sido o no famosos, eso no le importa a un soñador. Han sido primero grandes soñadores. Se han trazado metas y o las han cumplido, quizás las han cambiado y han cumplido otras. O en el camino, mientras las cumplían, han tenido una buena vida, que es amar a las personas, repartir sonrisas, trabajar siempre por hacer las cosas mejor cada vez. No en competencia con los demás, sino con ellos mismos y sus ideas. Es decir, soñar despiertos también se vale. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y los de mami? ¿Y los de tu papi? ¿Con qué sueñan ellos? Soñar a lo grande. No solo las responsabilidades de la vida, hacer de su familia lo mejor y esas cosas. No, también soñar como soñadores. Celebremos con música este cuento. Y luego venimos, porque tenemos de invitada especial a una gran soñadora que quiso hacer del mundo mejor, mejor en literatura, mejor en lectura, y como eso nos hace mejor en muchas áreas de la vida, le damos la más cordial bienvenida. Entonces nos vamos a música y venimos con Erika Guevara, la booktuber, ya vamos a ver qué es eso, más famosa de nuestro país. Gracias a Erika por estar aquí y a ustedes por estar allá. escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos de vuelta en nuestro espacio con nuestra invitada, Erika Guevara. ¿Qué hace de Erika una soñadora? ¿Qué hizo que se convirtiera en booktuber? ¿Qué hace que continúe después de tanto tiempo? ¿Cómo lo mezcla con sus otras pasiones, con sus otros sueños, para no dejar ninguno de lado? Una de las cosas que más queremos mostrar siempre cuando tenemos un invitado es que son soñadores que trabajan duro. Nada hay por magia, no tienen un don, hay que hacer trabajo, trabajo. Solamente que si se hace con pasión, pues uno estará encantado. Buenos días, Erika, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Lau, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es muy bonito para mí poder estar aquí compartiendo un rato contigo. Y quizás que compartas más tiempo en la emisora, porque quizás vas a tener tu propio espacio. Ay, sí, o al menos vas a pasar los booktuber que tú haces aquí. Eso estamos hablando y ojalá que se dé, porque los sueños para eso son, para que se cumplan. Bueno, Erika, cuéntanos, a la luz del cuento, valga la redundancia, ¿qué acabamos de oír sobre los sueños y los soñadores? Dijimos que hay muchas clases de sueño. Están los sueños de cuando uno descansa, que el cerebro se limpia, uno tiene más memoria, uno tiene más salud. Y están los sueños, que es cuando tú te imaginas que llegas a una meta, la alcanzas, vas por otra, y mientras esos sueños sean más grandes, es el mundo que tenemos alrededor. Así. Este mundo ha sido soñado. Cuéntanos todo lo que tú quieras sobre cómo era tu sueño de que más gente leyera, o cómo empezaste, o qué es un booktuber, lo que a ti te parezca más chévere para que oigan los niños del programa, mamis y papis, y quizás salgan de este espacio otros booktuber también. Así es. Bueno, qué lindo que sea relacionado con los sueños, porque ser booktuber era como mi sueño desde que conocí lo que hacía un booktuber, que son los youtubers que hablamos de libros. Y en muchos países como en México, en Argentina, en Colombia, España. Así es. Es una comunidad muy grande, muy famosa, que colabora con muchísimas cuestiones culturales, no solamente de editoriales, de librerías, sino también del gobierno, para hacer que la gente lea más. Y pues desde que conocí eso, literalmente se convirtió en mi sueño, en poder también yo hacer esto aquí en Ecuador. Y busqué a ver si es que habían otras booktubers. Espera, aquí. Vamos a hacer una detención. Si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Erika Guevara, la booktuber más famosa que hay en Ecuador, la gran booktuber ecuatoriana. Tú dices que fue tu sueño hacer booktuber desde que lo descubriste. ¿Qué hizo que fuera tu sueño? Porque, por ejemplo, una persona que quizás no es muy amante de los libros, pues puede que ese no sea un sueño, aunque le parezca claro. Muy lindo y todo. ¿Qué había detrás de ti para que eso se pudiera convertir en tu sueño? Que siempre los libros han sido parte de mi vida. Desde súper chiquita es como que mis papás me inculcaron bastante esto de la lectura. No como una obligación, sino como un escape al mundo cotidiano de todas las noticias, de todas las cosas que hay como en el mundo. Como un placer. Claro, me dijeron, o sea, los libros siempre estuvieron a mi alcance. Entonces fue una decisión mía involucrarme con los libros. Entonces cuando yo descubrí esto... A parar otra vez, porque es una decisión tuya inducida por unos padres que también leían o que te ponían libros a la orden. Las dos cosas. Sí, porque mi papá nunca me ha negado un libro cuando yo se lo he pedido, y mi mamá era una ávida lectora, entonces fue como un ejemplo de ambos. Entonces, si una mamá o un papá está escuchando el programa, puede pensar, mientras yo le dé el ejemplo, mis hijos puede que sigan ese camino, de que leer es un placer, de que si voy a la sala de espera de un consultorio, si voy en un bus, yo puedo leer. Exactamente. Y eso me va a hacer el viaje más lindo, más entretenido, voy a aprender mucho, voy a viajar, y como tú dices, voy a escapar quizás a veces de una realidad que, bueno, puede que sea un poco agobiante estar metido en un bus con mucha gente y uno leyendo, no sé, uno de los libros preferidos de cualquiera de nosotros. Es realmente espectacular. Entonces había una semilla sembrada de amor por la lectura y tú leías. Así es. Leías bastante. ¿Qué es bastante o qué es mucho dentro del mundo de los booktubers? Creo que un promedio es de 4 libros al mes. Uno por semana. Ajá. Exacto. Eso es un buen promedio para un lector. Sí, lo que es. Se puede considerar un lector avanzado. Sí. Hay lectores promedio que leen un poco menos, uh-huh. Entonces, bueno. Y están los lectores que se van a formar. Yo me vine esta mañana con un taxista que me dijo, oye, yo tengo el problema de que no soy lector. Yo le decía, bueno, tú puedes hacerte lector leyéndole los cuentos a tus hijos. Claro, después vas a buscar otro tipo de cuentos, quizás muy cortos al principio, así al estilo Monterroso, el guatemalteco, uh-huh. Que son cuentos tan cortitos que puede hacer que uno no los abandone. Y luego ya ahí vas, pero sí es un trabajo hacerse lector, ¿no? Claro, es más cuestión de trabajo, creo que es un hábito. La uh-huh. lectura es un hábito que se construye de a poco. Tampoco se puede esperar que se lean 4 libros al mes de golpe. Creo uh-huh. que es algo que se va construyendo con el tiempo. Exacto. Entonces, lo primero es que tú estabas formada como lectora. Uh-huh. ¿Y tú veías BookTuber o cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso de verlo o de haber escuchado de ellos y pasar a hacerlo? En realidad fue una sorpresa encontrarme cuando uno está en YouTube, ve de todos los temas, ¿no? Hay youtubers que hablan de un millón de cosas. ¿Tú y solita? De repente, sí, y de repente me encontré con una chica de México que hablaba de libros. Y dije, wow, si esto hay en México y hay en otros países que me fui metiendo más en esto de BookTube, ¿por qué no aquí en Ecuador también? ¿Cómo se llamaba la chica? Raiza Rebeles. Hay una que se llama Fa, ella es mexicana, sí, ¿no? Que ajá. se pone su pelo de colores, sus cabellos lindos, y es muy muy seguida. Entonces, claro. también uno va a ir eligiendo de acuerdo a su gusto, ¿no? Sí, lo genial es que hay para todos los gustos. Uh-huh. Hay gente que habla de clásicos, gente que habla de literatura infantil, gente que habla de literatura juvenil. Hay para todos los gustos, sabores y colores, porque eso es lo genial, cada uno refleja su hábito lector, su gusto lector, entonces siempre vas a encontrar a alguien que congenie contigo en sus hábitos y en sus gustos lectores. Exacto. Entonces, por casualidad, tú viste que en YouTube había gente especializada en hablar de libros. Uh-huh. Y te enteras así. YouTube. ¡Oh! ¿Y entonces? Yo quiero ser una. Dije... Ahí empezaste a soñar. Sí, dije... ¿Por qué no? Sobre todo lo que hace un booktuber es tratar de contagiar esa pasión que tiene por los libros, ¿no? Y dije, si es que eso es tan bonito y si se está dando de una manera tan, no sé, como que tan influencer de literatura en otros países, busqué aquí en Ecuador si es que habían otros. Y al principio me costó un poquito encontrar, pero sí habían bastantes chicos que estaban también intentando sacar sus canales, sus videos de libros y todo. Entonces dije, ¿por qué no animarme yo también? Y me lancé y gracias a Dios, por ahora soy una de las más vistas de aquí de Ecuador, en realidad. Erika nos está contando, por si alguien acaba de sintonizar, estamos hablando con Erika Guevara. Además, ella es mi favorita en todos los booktubers del mundo. Porque no solamente ella es una buena booktuber, ya después hablaremos a lo largo del programa de qué es hacer eso y cuáles son las habilidades que se necesitan y otros detalles. Pero como ser humano es encantadora. Y siempre que yo le invito a algo, me dice, sí, claro, Laura. Y eso me encanta. Entonces... Erika está de visita hoy para contarnos en nuestro programa qué es ser booktuber, para animarnos y quizás para que algunos de ustedes, padres que están escuchando el programa, tíos, abuelos, se incentiven más a darle a los niños esos libros que son los que van a fabricar en el futuro esta persona que tenemos enfrente. Gracias, Erika, por estar aquí. Vamos a ir a un paréntesis musical y seguimos con nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa también, porque nosotros somos así, encantadores. ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía, compañía, brazos tendidos, tendidos, puños cerrados. Con Ritmo Cuento. Estamos de vuelta en nuestro espacio de los chicos, al que los abuelitos, los tíos, los padrinos, los ñaños están invitados. Como dicen los africanos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Si escuchamos el programa en familia, lo discutimos, lo reflexionamos, vemos las posibilidades, porque siempre tenemos invitados magníficos, porque siempre tenemos buenos cuentos, porque siempre tenemos conocimientos chéveres para toda la familia, pues vamos a ir en ese camino que soñamos todos, porque tengamos otros sueños o no, casi todos los que tenemos niños alrededor soñamos para ellos un mundo mejor. Hoy hablamos de los sueños, hablamos de los sueños cuando te acuestas, para qué sirve el soñar. Ordenas lo que pasó en el día. Dormir hace que nosotros tengamos un equilibrio en el sistema inmune, es decir, el que nos ayuda a que no nos den infecciones y esas cosas. Nos elimina toxinas de nuestro cerebro, nos mantiene el aprendizaje. Cuando ustedes estudien, luego duérmanse, porque así se consolida y se fija más el aprendizaje, porque nos ayuda a percibir eso que está allá afuera en el mundo de otra forma. Fíjense que hay pintores, escultores, escritores, y pintores tan famosos como Dalí, que se dormían para pintar los sueños. Se iban a dormir una semana completa, y fíjense los cuadros de Dalí. Claro, si no dormimos bien pasa todo lo contrario, se altera nuestro sistema inmune, no estamos saludables, estamos de mal humor, no podemos soñar y eso es triste para nosotros. Sube una cosa que se llama grelina, que es tu hormona que estimula el apetito y comes de más, entonces engordas, te puede dar diabetes. Ay, son tantas las cosas que se necesitan para dormir bien, y lo que hace no dormir bien, que una buena pregunta es: ¿duermes rico? ¿Duermes saludable? ¿Todos en casa? ¿Alguien toma pastillitas? Bueno, vamos a buscar la cura. Hay muchos médicos que mandan pastillitas, pero hay muchas formas de hacerlo saludablemente. Tengamos eso en cuenta. Ahí está la otra clase de sueños, que es cuando soñamos en grande, con un mundo mejor, que podemos alcanzar las estrellas, sean las estrellas de la clase que nosotros queramos. Por ejemplo, nuestra invitada de hoy, Erika Guevara, que es la youtuber más chévere y más famosa de Ecuador, es la que soñó como lectora y al ver booktuber en YouTube, porque en YouTube hay mucha gente que monta videos. Hay videos desde cómo pintarse las uñas hasta cómo arreglar una llanta. Bueno, ella vio los booktubers, que son los que se especializan en recomendar libros, en hacer más comunidades de lectores, y ahí soñó a lo grande, voy a ser una booktuber. No solo logró su sueño, sino que lo logró también muy amplio, muy chévere, porque ella es la booktuber más seguida de nuestro país. Y por supuesto será de otros países en América Latina. Ella está aquí hoy con nosotros, ya nos habló de cómo empezó todo esto cuando se metió por casualidad en la red y vio booktuber. Gente joven, gente adulta, gente de todas las edades, niños, recomendando libros. Y como era una apasionada de la lectura, dijo, ¡ah! Yo quiero hacer esto. Y miren dónde está. ¿Qué dijimos que íbamos a hablar ahora? Un poco sobre cómo es que se convierte un sueño en realidad. ¿Qué hiciste entonces a partir de decir, yo quiero ser booktuber para lograr serlo? La verdad es que sí me ha costado bastante trabajo y dedicación. Creo que no solamente... Que no tiene nada de malo, es lo maravilloso de la vida, ¿verdad? Para ser pianista hay que tocar piano y hay que ensayar y hay que... ¡ay! Para todo, para ser booktuber hay que trabajar duro. Y eso es chévere. Es la satisfacción del trabajo bien hecho y de esforzarse, ¿no? Porque uno a veces piensa que subir videos a YouTube es fácil, que simplemente te grabas y lo subes. Requiere mucho trabajo de preparar los videos, a veces hacer guiones, editar los videos, publicar los videos, el manejarse en redes sociales, que no es fácil, pero tampoco es aburrido ni tedioso cuando uno realmente lo ama. Te gusta, o sea. Y sobre todo cuando tienes un para qué, ¿no? El para qué tuyo es tan fuerte, hacer que la gente lea más. Sí, es como mi sueño también, es que hacer que, bueno, desmentir todo eso de que los ecuatorianos no leemos, de que los jóvenes no leen, mi objetivo es ese, tratar de sumar más chicos que se unan, más niños que se unan a la lectura, para decir, no es cierto, Ecuador no es un país que no lee, Ecuador lee y lee bastante, entonces ese es como mi objetivo principal y hace que todo el trabajo que he tenido que hacer haya sido no solo duro y largo, sino que algo muy satisfactorio y muy divertido también en el camino. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hiciste para convertirte en un booktuber? Si alguien que está escuchando el programa también le gusta la literatura y dice, yo puedo ser, que eso es algo que quiero también que hablemos. Porque a veces cuando hacemos cosas por la literatura, las hacemos desde la literatura y no desde afuera. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, en la Feria del Libro, sí, leemos, pero los que están en la Feria del Libro, de alguna manera les gustan las ferias del libro. No vamos nosotros a una feria de arquitectura si no nos interesa el tema. Entonces, ¿cómo sabes que de verdad estás estimulando a la lectura y que no es un reciclaje de los mismos que leemos que nos vemos? ¿Cómo sabes eso? Y después, contéstanos entonces todo cómo se hace para ser booktuber. Lo genial es que mi propia experiencia me demostró que mucha gente no va a YouTube buscando los libros, pero se topa con los videos de libros que llaman mucho la atención. Porque no solamente se trata de la obligación de leer, sino de alguien que te propone leer por diversión, por un hobby que no es como académico ni nada del colegio que te obliga a alguien a leer, sino como cualquier videojuego, como cualquier serie de televisión, algo que tú escoges porque realmente te llama la atención. Un booktuber escoge, una persona que está en internet y se encuentra con un booktuber, en tu experiencia, ¿podría apasionarse por la lectura? Tú te encontraste con los booktubers desde un espacio de ser lectora. Una persona que no es lector ve un booktuber, ¿qué pasa? Yo creo que sí se interesa, porque toparte con un chico que te habla de una manera tan divertida y tan animada de un libro, llama la atención. Me ha pasado que muchos chicos me han dicho, sabes que yo no leía, pero me topé con uno de tus videos y dije, okay, tal vez sea algo entretenido, tal vez suena interesante. ¡Oh, eso está genial! Entonces sí funciona. Sí, porque inclusive me han dicho, vaya, yo tenía la oportunidad de ver la película de Harry Potter o leerme el libro de Harry Potter. Y como veía que ustedes leían Harry Potter y que decían que era muchísimo mejor que el libro, mucho más amplio. La película. Claro, ya me había visto la película, pero dije, ¿y por qué no leerme el libro a ver qué más hay? Entonces yo creo que sí es algo que llama la atención, que sí puedes contagiar a los demás el gusto por encontrarte algo más que solo la película, sino los libros. Me voy a permitir contar algo personal. Uh-huh. Ayer en terapia fue un muchacho muy jovencito, de 13 años, que estaba adicto a un juego, Fortnite. Y yo le preguntaba, pero ¿qué sentido tiene ser adicto a un juego como ese, que matan tanta gente? Uh-huh. Cuando uno ve muchas muertes, se desensibiliza y ya no le importa tanto la vida, y eso es peligroso, sobre todo cuando uno es tan joven. Entonces me decía, bueno, es que eso lo juega mucho y yo creo que voy a ser popular si juego eso, si lo juego bien. Y por eso está en una adicción. Ya supongo que con nuestro trabajo terapéutico ya se le habrá pasado. Pero yo le hablé de los booktubers, uh-huh, y le hablé de ti, porque le gusta leer también. Y yo le dije, ¿qué tal que te hagas aficionado, no adicto, sino aficionado a algo tan maravilloso que va a traer algo? Y se quedó tan asombrado que entonces me parece que también cumple otro tipo de funciones el colgar videos en YouTube que sean constructivos para la sociedad, ¿no? Así es. Creo que muchas personas relacionan el internet y las redes sociales con cosas malas. Los padres normalmente te dicen, ¿por qué estás perdiendo el tiempo en YouTube? O superficial. Ajá. Por ejemplo, yo he visto videos de YouTube que hablan de unas cosas que tú dices, pero vale la pena, de verdad. Sí, sí, cierto. Hay contenido de todo. De todas clases. Pero también hay cosas buenas. Así como hay gente que te enseña matemáticas por YouTube o inglés, también habemos los que tratamos de contagiarte el amor por la lectura. Así que ¿tú conoces la Academia Khan? No. La Academia Khan es un experimento mundial, salió de Estados Unidos de un matemático, y ellos ahora ya montan, tienen millones de videos de todas las materias. Claro. Cuando tú no entiendes algo, tú te metes allí y él, uh-huh, te lleva a otro ritmo, al ritmo tuyo, y es realmente alucinante. Uh-huh. Para estudiar, para darle clase a un joven de cualquier cosa, está muy bien eso, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, hay cosas maravillosas. Entonces, sí sirve el booktuber para muchas más cosas. Claro. No es una comunidad cerrada donde se ven solo los que leen. No, claro que no. El si un papá ve un booktuber, exacto. Si, ajá, un papá ve un booktuber, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede pensar? Al fin, contenido que vale la pena. Perfecto. Eso es una cosa. Otra cosa es alguien que me ayude con la literatura y que lo diga en las palabras de un joven, ¿no? Así es. Es como esperar que un amigo te hable de algo que le gusta, llama mucho más la atención a que alguien que no te conoce muy bien, que no sabe mucho de lo que te gusta, te diga, sabes que tienes que leer esto. Entonces es como más un tú a tú, un amigo que te recomienda algo que te puede gustar mucho. O sea, que tú consideras a tus seguidores amigos. Así es. ¡Qué chévere! Okay, entonces, ahora, ¿quieres que pasemos a esa parte de cómo ellos, así, claro, muy someramente, no vamos a profundizar en el tiempo que tenemos, pero ¿qué necesitarían pensar en buscar habilidades, competencias? ¿Qué necesitarían hacer para irse acercando a convertirse en booktuber? Y con el tiempo, si son, como en todas las cosas que uno emprenda, si tiene disciplina y persistencia, uh-huh, convertirse en un booktuber de tu altura, por ejemplo. Lo primero es que tienes que sacarte el miedo. Eso es lo principal, porque mucha gente a veces no se anima a subir los videos por el que dirán, el tal vez no me va a ir bien, o está mal mi video, no me gusta. Y eso hay que quitarse, porque cuando uno se lanza, se tiene que lanzar así como al abismo, con un salto de fe, y esperar lo mejor, porque siempre todos mis primeros videos son terribles. Ahora los ves así, ¿no? Sí, tienen una calidad bastante decente, pero por ejemplo la iluminación era un poquito mala y no sabía editar como sé editar ahorita. Pero creo que lanzarme fue lo mejor que pude haber hecho, porque uno aprende con el tiempo. Y la experiencia. Y la práctica y la corrección. Porque a veces no nos corregimos. Y yo siempre digo, a veces un profesor dice, yo tengo 20 años dando clase. Quizás tuvo un año, uh-huh, dio clase, nadie, ni usted mismo, se corrigió y tiene 19 años repitiendo sus errores. ¿Cómo hiciste tú para corregirte? ¿Quién te miró y te dijo, mira la iluminación aquí, mira lo que está pasando aquí? En redes sociales interactúo mucho con mis seguidores y siempre estoy pidiéndoles que me den consejos. ¿Qué piensan que podría yo mejorar? Si es que tienen algo que tal vez no les guste mucho de mis videos. O tal vez mi familia también que me recomienda, tal vez deberías de expresarte un poco más así. Tal vez es decir, que tener esto. Un booktuber tiene unas buenas orejas. Sí. No tiene miedo a la crítica. No. Más bien la busca. La persigue, la acepta y se abre a corregir y a cambiar. Así es, uno siempre trata de mejorar. Porque... Ah, está facilito, eso lo podemos tener casi todo. Yo creo que quien nos está oyendo ya sabe. Claro, cerrarse a la crítica, sobre todo cuando es constructiva, es ser necio. Ajá. Porque siempre la gente no se trata de darte directrices, trata de darte... Por ejemplo, que me digan, ¿sabes, Eri? La música que tienen de fondo tus videos me parece un poco aburrida. O sea, muy alta. Así es. Entonces es algo de lo que yo puedo aprender y simplemente cambiar algo así para que más gente le gusten mis videos, para que más gente le llame la atención y pueda yo cumplir con mi objetivo, que es hacer que la gente busque los libros. Ok, entonces, ahorita, si hablamos de la parte técnica... ¿qué tipo de música se debe usar? ¿Qué tipo de iluminación se debe usar? ¿Y cómo se debe hablar? Lo principal es que tu esencia no cambie. Al principio yo como que trataba de ser muy, muy prolija, muy académica en mis videos. Y tal vez eso no le llamaba mucho a la gente porque sentían que no era la real yo. Okay. Entonces cuando empecé a soltarme más, a mostrarle a la gente cómo soy en realidad, a hacer mis chistes, a decir lo que se me salga en ese momento, tal vez no hacer tanto guión, sino hacerlo muy espontáneo, la gente reaccionó mucho mejor porque sentían que era la yo real. Uh-huh. Y creo que eso es lo principal, el mostrarte cómo eres, lo que realmente te gusta, ser honesto con lo que piensas de los libros, eso es lo principal. Lo principal. De ahí en cuestiones técnicas, lo único que necesitas es una cámara, que puede ser tu celular inclusive, no necesitas una cámara súper profesional que te grabe en HD, sino... ¿Y cómo? ¿Y para editarlo? Cualquier programa de edición de videos que haya, por ejemplo, yo utilizo Sony Vegas, que es uno que está gratis en internet, tú puedes descargártelo gratis, y es de los editores profesionales el más fácil de usar. Y en YouTube encuentras un montón de tutoriales para saber cómo editar videos con ese programa. Entonces creo que también puedes ayudarte a ir aprendiendo poco a poco con los videos. Y también moneando la aplicación, ahí uno puede ir aprendiendo para qué sirve cada cosa. Y la verdad es que hay mucha gente que también edita con Movie Maker, por ejemplo, que es súper básico. Uh-huh. Porque no necesitas la gran cosa en realidad. Lo principal viene de ti, de lo que dices, de lo que hablas. Y ya, eso es todo. Y abrirte tu cuenta en YouTube y subir los videos y eso es todo. Bueno, suena facilito, ¿verdad? Como todo, cuando uno toca piano dice, no, esto es facilito, 8 horas diarias. A lo mejor en el caso del booktuber, nosotros necesitamos dedicarle tiempo, pero es un tiempo de calidad, es un tiempo constructivo, es un tiempo que aunque sí estamos en la computadora y muchos papis que no sabían podían pensar, ¡ay, qué horror! ¿Cómo va a estar tantas horas en la computadora? En realidad está leyendo, está aprendiendo, está expresándose, está abriendo vocabulario, memoria, está teniendo un acercamiento a la tecnología muy puntual, muy interesante, porque va a aprender a editar, va a aprender a verse a sí mismo, a reconocerse como un ser humano capaz de hacer muchas cosas constructivas. En lo personal, ¿qué te ha dado esta, que ya tienes cuántos años? Ya casi 5. Estos 5 años que tú dices, eso es lo principal para mí, por lo que yo recomendaría volverse booktuber. La gente que viene a ti y te dice, gracias por recomendarme el que ahorita es mi libro favorito. Eso es lo más bonito. O sea, el lazo humano estrecho que haces entre la literatura, los amigos, el corazón y ti. Así y tú. Es. Sí, es muy bonito cuando alguien se me acerca y me abraza y me dice, ay, ya quería conocerte porque solo te veía en tus videos, pero conocerte en persona es bonito. O me piden una foto, o tal vez que le firme su libro favorito. Es algo muy bonito para mí. Me llena mucho como persona el saber que tal vez estoy teniendo un impacto positivo en la gente. Sobre todo en los chicos, porque muchos chicos... cuando he ido a colegios, por ejemplo, a dar charlas, me han dicho, sí, yo he visto tus videos y no pensé que íbamos a conocerte. Porque a veces la gente piensa que cuando ve a alguien en internet ya se vuelve como alguien muy inalcanzable. Como de la pantalla, como, sí. Pero es bonito poder es como dices tú, los lazos personales, conocer a esas personas, que te abracen, que no sé, te digan algo bonito, es muy, muy bonito. Casi todos los booktubers famosos escriben sus propios libros. Sí. No todos, pero muchos. Uh-huh. El año pasado tuvimos en el espacio que tenemos en la tele a dos de los españoles más conocidos como booktuber. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es el otro sueño? Ya este sueño está cumplido, ¿verdad? Es cuestión de ser persistente y de continuar hasta que quieras hacerlo. ¿Tienes algún sueño ahora de escribir, por ejemplo? La verdad es que sí me interesa. Nunca he sido una persona muy... siempre he sido más lectora que escritora. Pero poniéndome a pensar, me encantaría dedicarme un tiempo a escribir un libro para... no solamente hablar yo de libros de otras personas, sino también ver qué dice la gente de mi propia historia. Entonces, también esa es otra función que puede tener un booktuber, es. Que es que se hacen también muchos, pero muchos, sí. Escritores, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, Alberto Villarreal, Claudia Ramírez han escrito... Por ejemplo, Alberto tiene ya 3 libros publicados. ¿Alberto de dónde es? De México. De México. Hay un muchacho, Sebastián... español. Sí. Él creo que también publicó su libro. No estoy muy segura. Creo que todavía no ha publicado. No. Él. Ajá. Pero él, en cambio, publica muchas reseñas en, por ejemplo... periódicos, revistas. Ha trascendido más allá de la red, es. ¿No? Uh-huh. Estamos hablando, por si alguien acaba de sintonizar el programa, con Erika Guevara. Es nuestra booktuber maravillosa, ecuatoriana, la más seguida. Es un placer y un honor tenerla aquí con nosotros y que ustedes disfruten de lo que ella ha disfrutado como booktuber. Les acorte el camino, al que no lo conozca, le abra la puerta. De aquí salgamos todos a buscar booktuber, a verla a ella, a imaginar un mundo donde yo puedo ser booktuber, donde yo puedo leer más, donde yo puedo recomendar mis libros. Vamos a dar un espacio musical para seguir con el programa de los chiquitos al que son bienvenidos todos en casa. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya estamos de vuelta. Nuestro espacio, gracias por estar allí. Un espacio para toda la familia, para conversar acerca de temas preciosos, para oír cuentos e invitados muy especiales que nos traen sus experiencias maravillosas, como la de hoy, Erika Guevara, una de las booktubers, es la booktuber más seguida de Ecuador, una de las booktubers ecuatorianas lindas. Gracias por estar aquí, Erika, una vez más. Hemos hablado de cómo empezaste, hemos hablado de qué cosas se necesitan técnicamente, muy por encima, por supuesto, pero básicamente estamos diciendo que hay que experimentar y corregir, que hay que abrirse a la crítica, escuchar lo que nos dicen. ¿Qué te parece si ahora nos metemos por el lado? Si tienes algo que tú quieras hablar, dinos, para que no se cierre el programa sin que tú digas lo que tú quieres y viniste a decir también. Sí. Y ahorita me gustaría que habláramos de cuáles son esos libros que a ti te han marcado y que una persona que no ve internet pero sí lee puede decir, oye, yo le puedo dar este a mi hijo o no lo he leído. Porque tú empezaste siendo booktuber muy jovencita, ¿no? Sí. A los... ¿Qué? 20 años, 19 años. 19 años. Quiere decir que un padre que esté escuchando el programa no pierde nunca las, no tiene para qué perder sus esperanzas. Así es. de que su hijo se va a convertir en lector aunque tenga 20 años. No, para nada. Entonces, ¿cuáles son esos libros que tú crees que un papá en lo que queda de vacaciones se lo puede comprar a un hijo o bajarlo de internet como quiera y estimularlos porque son un tiro al piso? Dos recomendaciones súper como que específicas. Cualquier libro de Julio Verne es un sí para un chico, para un niño, porque es aventura, porque son cosas súper interesantes de viajes, de ciencia, pero aplicada a sobrevivir. Son cosas que a mí me gustan muchísimo, las aventuras y los viajes. Y Julio Verne ha sido como uno de los hitos para mí, para enamorarme de la literatura. Es súper interesante, no te aburre para nada y a un niño le llama mucho la atención eso. Y Julio Verne además es tan conocido a nivel mundial que se pueden encontrar libros de $3, sí, de $1, libros casi que no es esos libros que están de moda, que son más costosos, claro. Y si no son esos, no son ninguno. De Julio Verne podemos encontrar todas las ediciones del planeta. Así, desde las más baratas, que son de $3, hasta las más caras, que son como coleccionistas. Sí. Y inclusive en libros usados, puedes encontrar mucho a Julio Verne. Y en segundo lugar, me gustaría recomendarles Percy Jackson, de Rick Riordan, que es una saga de libros que mezcla mitología griega clásica con el mundo moderno. Con todo esto de los semidioses, de los dioses griegos y romanos. Es una saga de libros muy bonita que a mí me gusta muchísimo y que ha ido creciendo conmigo porque los protagonistas empiezan siendo muy niños y los ves crecer y te encariñas con ellos y ves todas las aventuras que tienen para convertirse en héroes. Entonces es una saga de libros muy famosa a nivel mundial que igual lo puedes encontrar en todos lados y que realmente ha hecho que mucha gente se enamore de los libros también. Perfecto, ahí tenemos dos tremendas recomendaciones. Y vamos a hacer una recomendación un poco más compleja. La persona que sabe que su hijo no le gusta y se lo dice. No es que está abierto, no es que no se da cuenta, es que no, a mí no me gusta leer. Podría recomendarles los cómics. En realidad es una manera muy, muy efectiva de introducir a los chicos en la literatura, porque muchas veces pensamos que los cómics no son libros, y no es verdad. También es un sector de la literatura, y como quiera los chicos están leyendo, son cosas de superhéroes y todo, pero es una manera muy efectiva de hacer que se introduzcan, que cojan el hábito de la lectura, y sobre todo los cómics de Marvel, por ejemplo, ahorita que está con todo el furor de los Vengadores y todas estas cosas, es una manera... muy como sutil de introducirles a este mundo de los libros, pero que también va a hacer que se enamoren de ellos. De hecho, acaba de salir una novela en cómics, una novela gráfica ecuatoriana, que no hay tantas nuestras, ¿no? Se llama algo de La Patrulla del Tiburón Amarillo. Ah, sí, la he escuchado y tiene muy buenas... Yo la leí y los dibujos son excepcionales. La novela está muy chévere y está basada en una cosa semihistórica que pasó con una obra de arte que se perdió hace mucho tiempo, ecuatoriana, en Nueva York. Entonces, es como viajar por el mundo con el arte de nuestro país. Está bien hilada y los dibujos son muy buenos. Y hay un poquito también más allá, es como... no es como para niños, es como para adolescentes, ya involucra noviazgo y cosa de esa, ¿no? Entonces, esa idea me pareció genial, que no le tengan miedo a los cómics, que se metan por allí. ¿Qué otra cosa te parece chévere para alguien que te declara que no le gusta leer? Podrían ser los cuentos. Los cuentos, como son tan cortitos, las antologías de cuentos, me parecen que son también como una manera súper rápida, súper... como que no es tediosa ni aburrida como para meterte en los libros. Es mucho más rápido, mucho más interesante y entretenido. Hay una manera de que nosotros hemos perdido bastante, que es la lectura en voz alta. Así es. Y con los adolescentes funciona muy bien leerles en voz alta. Después que le lees algo muy apasionante, dejas ahí el libro y es raro que no vayan a ver qué pasó. ¿Qué te parece a ti que es importante que no cerremos el programa sin que tú lo digas? Que realmente no nos cerremos a que en internet todo lo que vemos es malo. Vemos una comunidad muy grande, no solo de booktubers, hay gente en Instagram, gente en Facebook, gente en muchas redes sociales que son para lectores, hablando de libros, tratando de hacer que Ecuador lea más, tratando de hacer que más chicos se interesen por los libros. Así que a los papás, a los abuelitos, a todo... no se cierren a nuevas cosas, tal vez los booktubers podemos hacer que los niños lean y creo que es algo muy muy bonito poderse abrir a cosas nuevas. Y una pregunta que te quiero hacer con respecto a... alguien me contó, no me llegó la información de ti, pero alguien me contó que estabas dando un taller de... Bookstagram. De Bookstagram, ajá. Que es como el Instagram, pero... de libros. De libros. Ajá. ¿Esa es otra forma? Sí. Hay muchísima gente que tal vez no quiere salir en los videos, tal vez le da un poquito de vergüenza, o simplemente encuentra en Instagram que tomándole una foto bonita, artística al libro y dejando su reseña en la descripción es una manera más fácil de llegar a la gente que le sigue. Entonces, también a veces hago un poco de reseñas en mi Instagram acerca de los libros y por eso estaba dando este taller, para que más gente se una a Instagram, a donde hablamos de libros y pueda también compartir su reseña, su experiencia como lectores. Qué lindo, porque el que le gusta mucho la pintura y eso, ahí tiene una entrada muy directa, ¿no? ¿Quiere darnos todos tus datos? Sí, como ya les dijo Lau, mi nombre es Erika Guevara, pero pueden encontrarme en todas mis redes sociales y sobre todo en YouTube como Eri Guevara, o si es que buscan BookTube Ecuador, igual en todas las redes sociales les van a salir no solo mis redes, sino también de muchos otros chicos que se encuentran haciendo lo mismo que yo. Igual si es que ustedes buscan en Instagram Bookstagram Ecuador, van a encontrarse con chicos que suben... chicos que subimos en realidad fotos de libros, igual en todas las redes sociales, si es que ustedes le ponen Ecuador, ahí van a encontrar una comunidad muy muy chévere de gente que está haciendo esto por los libros. Instagram lo buscamos, no buscamos Bookstagram. Bookstagram Ecuador. Ah, ok. Y igual en YouTube nos pueden buscar como BookTube Ecuador o Eri Guevara, que es mi red personal. ¿Hay algo que tú quieras agregar, que tú digas, Laura, esto? Sí, sobre todo decir que muchísima gente que cree que los jóvenes no leemos y hemos desmentido eso a más no poder. Es muy lindo que se nos estén dando espacios como este, que te agradezco mucho por haberme invitado, porque queremos decir aquí estamos los jóvenes que leemos, aquí estamos, solamente que estábamos un poquito escondidos porque tal vez a veces no había muchos espacios para que nos mostremos, para encontrar las cosas que nosotros buscábamos. Pero aquí estamos y aquí estamos haciendo nuestra lucha para podernos visibilizar un poco más, para poder encontrar esos espacios que estábamos buscando y tal vez para cambiar un poco la realidad de Ecuador en cuanto a la literatura, en cuanto a la cultura y estamos aquí esperando que más gente se nos una, que más gente nos conozca y tratando de hacer algo bueno por el país. Una pregunta, Erika. Cuando un niño quiere ver a otro niño, también hay niños, porque muchísimos. Yo no he encontrado tantos. Sí hay. Sí hay. Ecuatorianos. Ecuatorianos no he visto muchos, pero de otros países sí, por ejemplo, mexicanos, españoles, y que, o sea, sobre todo hablan mucho de literatura infantil y que se encuentran con, por ejemplo, muchos salen con los papás, otros salen solitos, pero claro, obviamente con la ayuda del manejo de las redes de sus padres y todas estas cosas. Pero hay muchos niños que también se dedican a BookTube. Claro que van creciendo también con el tiempo y se convierten en jóvenes BookTubers. Pero sí he visto muchos niños que también se dedican a esto. Y sería, es decir, que nos faltan aquí y pudiéramos... El que está oyendo el programa dice, pero mi hijo, o el niño que está oyendo el programa dice, yo, y va a ser todavía dentro de los pocos. Sí, por suerte muchas escuelas me han llamado para poderles incentivar esto a los niños, para ver si es que ellos también se abren sus propios canales y se animan a hacer esto, porque sería muy bonito que más niños se unan a esto. Y yo tengo una pregunta que no sé si es un poco impertinente, pero te la voy a hacer. Yo he visto muchos videos de BookTuber y me parece que son muy repetitivos. Uh-huh. O sea, la caja que te llega del editor, porque sepan ustedes que cuando uno es un booktuber conocido, los editores le mandan los libros. Sin compromiso, ojo, ellos no tienen por qué decir que les gusta el libro porque se los regalaron. Uh-huh. La caja, cómo arreglo mi biblioteca. Hay como varios temas, ¿no? Los que más me gustan, los que menos me gustan, los que voy a comprar, los que no sé qué. Pero no salen de ahí. ¿Qué pasa? ¿Es como una regla o...? ¿Por qué no salen y no hacen cosas distintas, no? En realidad creo que sí hay cosas distintas. Hay mucha gente que, por ejemplo, se dedica a relacionar libros con música, a relacionar libros con lugares de su ciudad. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de chicos que se dedican a descubrir pequeñas huecas donde hay libros que no se encuentran en otros lados. O también las colaboraciones, por ejemplo, que entre chicos de diferentes países hacen videos juntos hablando de cierta cosa, uh-huh, de cierto libro que les gustó mucho. Por ejemplo, yo en lo personal he tratado de diferenciarme un poquito, buscando así, tratando de dar a conocer a la gente librerías que no son tan populares, lugares donde uno puede ir a tomarse un café y leer un libro, bibliotecas que dan servicio a la comunidad con libros que son muy populares, pero que la gente no puede pagarse, qué sé yo, un libro al mes. Entonces, creo que sí hay cosas diferentes. Claro que sí, a veces los booktubers nos encasillamos un poquito en qué libros leí este mes, en qué libros me llegaron este mes, pero sí hay iniciativas como un poco diferentes. Solo hay que buscarlas un poco. Buscar más. Ok, porque a mí me parece también muy interesante que nos diferenciemos así en es lo que hagamos, ¿no? Bueno, el programa de hoy fue con Erika, hablando de sueños de verdad, cuando uno duerme descansa, cuando uno estudia y duerme, cuando uno aprende cosas y se duerme, para que esta idea la podemos dormir un poco, para que se convierta en un sueño grande de los sueños que hacemos despiertos. Gracias, Erika, por haber convertido en realidad el sueño de ser una booktuber, porque tu trabajo tiene calidad, porque tu trabajo es honesto, porque tu trabajo es lindo, porque tiene estética y porque cumple una función sumamente importante para la sociedad, para eso, para que podamos todos leer más, y cuando uno lee más es más civilizado, realmente la civilización avanza con más conocimiento y más capacidad reflexiva, que es lo que hace la lectura. Y una cosa que siempre les recordamos es que cuando tú oyes música, se encienden las partes del cerebro que tienen que ver con música. Cuando ves videos, se encienden las partes del cerebro que tienen que ver con la vista, con las imágenes. Pero cuando lees, se enciende todo el cerebro. Así que nos oímos la próxima semana. Te agradecemos de nuevo que hayas venido. Gracias. Y no sé, se me ocurre que, como ya hablamos con nuestro Pato, el director de la emisora, vas a estar más cercana de nosotros y a lo mejor es una primicia que todavía no se ha hecho realidad, pero para eso son los sueños, que Erika monte aquí sus videos también en nuestra emisora. Gracias, Erika. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar allí y nos oímos la próxima. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.